Primer y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa de Así Legal con José Luis Gutiérrez Román. Identidad de género. La vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M-M-M-M. Just put your paws up. Cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all born superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Gutiérrez Román y estamos en Sonidos Incluyentes. Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información, denuncia y análisis en el que buscamos contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTI. Escuchamos Nacido Así. Nacido Así es una canción que puede ser considerada como una oda al valor y a la lucha de la comunidad LGBTTI, principalmente por su derecho a la identidad de género. Les invito a que se queden con nosotros y nosotras porque el día de hoy debatiremos en torno a la pregunta: ¿nacen o se hacen las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTI? Esperamos que con la información de hoy tengan más elementos para poder contestar esta pregunta. Para tratar de contestar esta pregunta, contamos con la presencia de Octavio Zárate, licenciado en psicología y experto en el tema de diversidad sexual, orientación e identidad de género. Octavio, bienvenido a Sonidos Incluyentes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bastante bien, Octavio, y feliz de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Ahí está el saludo de Octavio. Antes de iniciar con la entrevista, les invitamos a que nos acompañen para escuchar la siguiente información que nos pondrá en contexto. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. ¿Nacen o se hacen? La pregunta que estigmatiza. Que si hay un gen de la homosexualidad, que si la identidad de género y la orientación sexual se generan a partir del contexto y el acontecimiento determinados en la vida de las personas. Que si hay un factor biológico, pero también cultural. Que si Dios crea al hombre y a la mujer y no es posible concebir otro tipo de personas. Estas y otras reflexiones han surgido a partir del cuestionamiento de la población LGBTTI. ¿Nace o se hace? La orientación sexual y la identidad de género son conceptos que durante décadas y desde muy diversas perspectivas han sido objeto de agudas problematizaciones y complejas formas de regulación y control. El tema ha sido abordado desde un enfoque heteronormado, es decir, desde la idea que solamente las personas heterosexuales pueden ser consideradas normales, naturales e ideales. Y es por ello que todas las normas jurídicas, sociales y culturales nos obligan a actuar conforme a patrones heterosexuales dominantes e imperantes. Es desde esta perspectiva, la heteronormada, como ha sido respondida la pregunta: ¿la población LGBTTI nace o se hace? Y es, por supuesto, desde ella como ha sido formulada. Desde el punto de vista de la población LGBTTI, la pregunta plantea una forma de subordinación al tratar de explicar qué es lo que está excluido del sistema y es, por lo tanto, discriminatoria. Ante el cuestionamiento ¿naces o te haces?, responden con otra pregunta: ¿por qué no se debate la heterosexualidad? El punto quizá no es investigar o debatir por qué las personas LGBTI son como son. Quizás sea más interesante entender cuál es el origen de la orientación sexual y de la identidad de género. Tu opinión suena. Recuerda que si quieres ponerte en contacto, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También te invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos, además de que podrás escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, your black, white, beige, chola descent, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast, bullied or teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby. Estamos en el estudio con Octavio Zárate, quien platicará con nosotros sobre la pregunta ¿nacen o se hacen? Octavio, nuevamente bienvenido a Sonidos Incluyentes. Muchísimas gracias. Octavio, ¿qué temazo tenemos el día de hoy, eh? ¿Nacen o se hacen? Controvertido el más. Controvertido el más, pero también hay que, vamos a ir desmenuzando algunas ideas que quiero que las personas tomen en cuenta. Sí, ¿no? Hay que ayudar con esto porque siempre hay muchas dudas. ¿Nacemos? ¿Nos hacemos? ¿Me hicieron? ¿Qué pasó, no? Uh-huh. Entonces, cuéntanos un poquito esto de ¿nacemos o nos hacemos? No hay respuesta. Ok. Lo que, o sea, han tratado de hacer estudios genéticos. ¿Ya? Pero no, porque al decir nacen o se hacen sería como tener un problema. Ok. Entonces, bueno, ¿y si ya viene tu hijo, que lo abortas o qué pasa, no? Claro. Tenemos carga e información genética no solo de nuestros abuelos, sino de muchísimas generaciones. Uh-huh. Pero pues no hay un estudio que te diga exactamente qué pasa. Aparte hay algo que te quiero decir, José Luis. Los seres humanos no somos como una licuadora que la venden en China, en Taiwán, en Portugal y en Oaxaca, ¿no? Que con el mismo manual se arregla, ¿no? Okay. Los seres humanos tenemos maneras distintas de ser, somos biopsicosociales. Okay. Somos una, en una licuadora pones la biología, la psicología y lo social, ¿no? Claro. Y es de ahí de lo que estamos compuestos. Pero qué ingredientes tan fuertes, ¿no? Simplemente la parte social, ¿no? Que es la que te construye. La biología, bueno. La carga que tienes de tu familia, ¿no? Claro. Entonces, y de generaciones anteriores. Hay cosas que el público a lo mejor va a entender. la homosexualidad, o por lo menos en estas sociedades, muchas veces lo gay, ajá, es una construcción. Ok. ¿Qué pasa? Porque es un estilo de vida el tema gay. ¿O cómo? ¿En qué sentido? O cómo, mira, tenemos unas falsas ideas de muchas cosas. Ajá. Los negros roban, están reggaetoneando. Uh-huh. Las mujeres solo piensan en zapatos. Sí. Van al baño juntas. Ahí. Son estereotipos, son construcciones muy mal hechas. Okay. El gay jotea. Ajá. No, no tiene nada de malo. Claro. O sea, hasta los heterosexuales jotean y es algo muy liberador, ¿no? Claro. Pero son construcciones muy negativas. Entonces, tenemos que ver qué es identidad de género, ajá, qué es preferencias sexuales, que es muy mal, el término preferencias, ajá, está muy mal aplicado. Uh-huh. Sobre todo en lo que es la sexualidad. ¿Cómo tendría que ser ese orientación. Mi orientación gay, okay, bisexual. Entonces, mi orientación sexual. Esa es mi orientación sexual. Ok. Que es totalmente separada de con qué género me identifico. Ok. Porque muchas veces nuestras hermanas trans no son gays. Ajá. Solo son trans. Claro. Entonces, también tenemos que desmenuzar todo esto. También hay algo que quiero contarte. Sexualmente... Sexualmente no te conviertes. Tú puedes ser heterosexual y puedes pasar por alguna razón, motivo o X cosa, una noche de sexo con una persona de tu mismo sexo. Ajá. Eso no te convierte. Ok. Ok. Como también hay muchos gays o lesbianas que se casan por distintas razones que no vamos a debatir ahora, ese no es. Y no se convierten. O sea, claro. No es de convertirse. Ajá. No es religión judía. Ok. No es de convertirse. También la homosexualidad también tiene que ver en quién depositas tus afectos. Ok. En quién estoy enamorado. Okay. Puedo tener una mujer. Uh-huh. Yo, Octavio, soy homosexual, pero me puedo casar con una mujer. Tengo sexo con ella, ya, pero no la amo. Y a lo mejor amo a otro hombre. A otro hombre, claro. Entonces eso es lo que... Es un juego muy, muy diverso, que no es fácil de explicar, pero sí podemos desmenuzar. Si tenemos que desmenuzarlo más, ¿no? Y para que el auditorio pueda entender y entonces dejar de decir un poco la respuesta que tú decías, no hay respuesta a esto, pero sí hay cuestiones que pueden ir encajonando para que podamos entender ciertas causas. Por ejemplo, las personas transexuales, no sé, ¿nacen con los dos sexos? No. Bueno, no, evidentemente. ¿Alguna? Sí, o sea, sí, son hermafroditas. Hermafroditas, pues estamos hablando con los intersex, digamos. Ajá. Pero, ¿qué pasa con las mujeres transexuales que muchas veces escuchamos, dicen, estoy atrapada en un cuerpo de un hombre? Pues sí están atrapadas, pero eso no las hace gays. O sea, no, eso... A ese ¿Pero nacieron que... atrapadas dentro de ese cuerpo? ¿O la construcción social, el ingrediente social, ese que le metieron a la licuadora que nos explicabas al principio, pues se metieron todo ese ingrediente femenino y entonces se hizo transexual? Nosotros nos vamos introyectando muchas cosas de nuestros padres o de las personas que nos crían, ¿no? Uno decide con qué identificarse. Todo es nivel inconsciente. Octavio, vamos a un corte de estación, pero claro, cuando regresemos... Me gustaría mucho que retomaras ese punto de cómo esto justamente que dices, cómo nuestro entorno social nos va guiando y qué pasa cuando vivimos en entornos machistas súper fuertes y somos gays o somos trans. Que en México no pasa. Entonces, ¿dónde está, no? Vamos a un corte de estación, regresamos. Mi nombre es José Luis Gutiérrez, estamos en el 660 de AM Radio Ciudadana. Regresamos en un momento. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook asilegal. ¿A dónde? ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Orientación sexual. La capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género. Suddenly, it's hard to breathe. Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y escuchamos Beautiful de Cristina Aguilera. Esta canción habla claramente de que todos los seres humanos somos hermosos, no importa cómo nos veamos físicamente. Tomemos esto en cuenta antes de juzgar a los demás. Les recuerdo que estamos hablando con Octavio Zárate, licenciado en psicología y experto en temas de diversidad sexual, orientación e identidad de género, con quien estamos platicando sobre si las personas de la comunidad LGBTTI nacen o se hacen. Y Octavio, antes de irnos al corte, justamente nos estabas hablando de estos ingredientes que se meten para construir a un ser humano, a una persona, ¿no? Y hablábamos de qué pasa cuando en una sociedad, ¿no? Una sociedad machista, en tu propio hogar, donde viven muchos machos, alguien decide ser homosexual o transexual. ¿Qué papel jugó ahí la sociedad? Es que no es que tú lo decidas, querido José Luis. Ok. Es parte de tu naturaleza. Okay. O sea, yo no decido nacer moreno o con el pelo chino o albino. Entonces, okay, pues ya soy así, ¿no? Y mejor dicho, ¿cómo ejerces vivir tu sexualidad? Tú decides ejercerla. Pero si me dices eso, entonces podemos darle la razón al que nacemos. Que nacemos así, porque yo no decido ser homosexual, yo no decido ser transexual. Pero sí decides ejercer lo que tu naturaleza. Ok. Entonces, yo creo que este tipo de personas tienen que luchar contracorriente en una sociedad heteronormada, falocéntrica y machista. Pero también no todo está perdido, porque yo convivo día a día con muchos tipos de población LGBTTTT. Y tengo una prima trans y ha ido rompiendo muchos esquemas poco a poco con la educación. Y a estas personas machistas, con la convivencia o con el ejemplo, les va rompiendo la angustia. Porque la gente le tiene angustia a lo desconocido, ¿no? Y a la hora de ver que la persona trans es igual que yo, o que le puede gustar las mismas cosas que yo, o que tenemos el mismo hobby, vas creando un vínculo de empatía y así se rompe la angustia de lo diferente. Okay. Entonces, ahorita eso es lo que está haciendo la nueva generación LGBTTI, está haciendo eso, está adueñándose de espacios, está empoderándose. El empowerment que ha tenido esta generación como del 80 para acá, está muy fuerte, está muy bonito. Por eso no todo está perdido. ¿Pero tú crees que entonces este empoderamiento tiene que ver con ya de un tema, una construcción social? Porque vivimos en una sociedad más abierta, en donde está siendo mucho más visible. Y entonces las personas deciden salir del closet o liberarse y decir... Porque por lo que puedo entender, entonces todos tenemos este líbido de poder decir quiero ser homosexual o quiero ser transexual y lo desato. Es que no quiero, okay, José Luis. O sea, ya nazco. Okay. Ya nazco. Te lo vuelvo a repetir. Yo decido ejercer mi sexualidad y ser feliz. Ajá. Cosa que, por ejemplo, en el México de anterior, bueno, te ves joven, ¿no? Pero seguro has de tener algunos relatos de personas que nunca pudieron ejercer su verdadera naturaleza, lo que de verdad sentían y vivieron muy frustradas. Regresando a tu pregunta del principio, no hay un estudio específico que te diga, ya viene tu hijo gay. Ok. De repente, eso con lo bio, lo psico y lo social se va desarrollando y ya decides. Pero no es algo malo. Entonces, por eso no podemos, a la hora de nosotros querer verlo como una cura o como una duda, como algo, lo estamos estigmatizando. Claro. Entonces, yo creo que por ahí deberíamos empezar. De hecho, cuando platicábamos con producción hacer este programa, decíamos, de hecho, la pregunta podría ser discriminatoria. ¿Por qué no cuestionamos la heterosexualidad, no? ¿Por qué no cuestionamos otras formas de relacionarnos? Pero me parece que hay una inquietud mucho del auditorio en saber qué pasa con esto de que si nacen o se hacen. Y creo que tú has dado elementos como para decir, o sea, uno ya está ahí, ¿no? Quien te va formando, digamos, es esta construcción, es este ingrediente social que te va permitiendo salir y ser. Pero ¿qué pasa cuando sales y entonces te enfrentas a una sociedad y vamos a hablar a tu primer entorno en el que no puedes ser así, tienes que cambiar? ¿Puedes cambiar? Puedes hacer como que cambias. Puedes hacer como que cambias. Closetero. <Ya. risa> El concepto closetero, todo, al hacerlo todo en escondidas, al hacerlo todo en la oscuridad, también muchas veces el closet mata. Octavio, pero sin llegar a concluir, ¿tú crees que con esto podríamos estar pensando más hacia la tendencia de que nacemos así? Sí. ¿Sí? Ok. Porque, a ver, te voy a hacer una pregunta. Ok. ¿Tú te podrías volver ahorita ¿Zofílico? No. ¿Tú te podrías volver pedofílico? No. Ahí está. Nadie te vuelve. Por ejemplo, pero vamos a hablar de esas filias. Por ejemplo, esas filias, no naces con esas filias. Se van construyendo, se van haciendo con muchas cosas que no podemos ahorita adentrarnos en ese tema. Pero fíjate que tiene que ver con la construcción, porque si tú pones, me cuestionas sobre esas filias, uh-huh, y me preguntas que si puedo, pues sí, sí puedo. No quiero, no me gusta, no me interesa, no es algo, no es mi orientación, no es algo que quiero. Ajá. Entonces está siendo construido. Pero no está en tu naturaleza. Pero hablar de la homosexualidad, o sea, si uno no quisiera, o sea, los homosexuales sufren mucho. Muchísimo. Muchísimo. La gente te ve y dice, no, eso llevan una vida súper padre, mira qué bonito. Los dos salen con el perro, el coche y de maravilla y jajaja y jiji, pero no saben que en cada esquina tienen, te están viendo, te están hablando. Detractores. Exactamente, ¿no? Te están hostigando. Entonces muchas veces uno llega a la casa y dice, ya no quiero ser así. Pero yo no me imagino, por ejemplo, a mi papá diciendo, ay, me decepcioné de tu mamá, hoy me vuelvo gay. Ya. Yeah. O sea, no es así. No, pues seguramente traía la espinita por ahí, por eso te digo que la idea es nacemos. Yo creo que sí. O sea, mi respuesta personal. Sí, sí, sí. Como por muchos estudios que he hecho. Sí. Y por muchos cursos y todo eso, es que en verdad nacemos. No podemos elegir porque no es un suéter. Okay. De que hoy me lo pongo, ajá, hoy me lo quito, hoy me he visto de jotería, mañana, ajá, de... O sea, es... Y no hay que confundir una cosa que tiene que ver con la libertad sexual. Una cosa es un hombre que tiene sexo con hombre y no necesariamente se asume como gay. Y esa es su identidad, porque él no se la creó. Estamos viendo que la sexualidad es una cuestión itinerante. Y eso no es de lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es si nacemos transexuales, homosexuales o con esta orientación sesgada. Después, no sé si... Ahí cabría, y tú que eres el experto, el tema de la preferencia. Si cuando yo tengo, o sea, porque no, mi orientación es homosexual, pero digamos que fuera heterosexual y yo quiero tener sexo con un hombre, ¿sería prefiero tener sexo con un hombre en esta ocasión y no pasa nada? O sea, ¿podríamos hacer esa diferencia entre mi orientación y mi preferencia? Es como cuando compras... Yo tengo, por ejemplo, una amiga, ajá, que quiero mucho, que es una extraordinaria psicóloga. Ella es heterosexual, ajá, adora a su marido y un día tuvo una aventura con una chica. Nunca más volvió a pasar, nunca más, ni se asume como lesbiana, ni... Ni bisexual. Ni bisexual, ni... No, simplemente pasó por lo que te decía al principio. No somos una licuadora, uh-huh, que con un manual funciona igual. O sea, también es lo que te digo, hay un abanico. ¿Por qué crees que está la bandera? Porque va, sí, de todos los colores, de todas las formas de vivir. Y por eso yo soy homosexual y si yo beso a una chica o tengo sexo con una chica, no me voy a volver heterosexual. La práctica que estás teniendo en ese momento sería una práctica heterosexual. Eso, mero. Acabas de dar un punto. No, Las prácticas. Y estar... Y también hay otra cosa que quiero que... Un tema que no a mí no me... Un concepto que a mí no me gusta. Las preferencias. Uh-huh. Suena despectivo. Uh-huh. Tus preferencias no es tu orientación. Tus preferencias sexuales es que prefieres. Si te gustan las tangas, si te gustan los besos, si te gusta el sado. Esas son tus preferencias. Si te gustan las caricias, eso es porque es lo que prefieres en el sexo. Uh-huh. Tu orientación es tu orientación, cómo estás orientado. También tiene que ver mucho a quién amas. Ok. Eso es. ¿Y en qué sentido tiene mucho que ver con esto a quién amas? El ejemplo, podría estar casado yo ahorita, ajá, con una mujer, uh-huh, tener sexo con una mujer, la vuelvo mi compañera de vida, pero no la amo. Te puedo amar a ti en secreto, ¿no? Ya. Y tú ser homosexual, aunque estés con ella. Soy homosexual, claro, ¿no? Que no practico. Qué bueno, que como bien dices tú, esas son prácticas que generaciones más grandes que las nuestras seguramente las vivieron, ¿no? Porque no tenían esta libertad, esta construcción social. Entonces, la manera de conclusión, ya para cerrar y no confundir, ¿cómo definirías? ¿Nacemos o nos hacemos? Y ahí le paramos. A ver, cuéntame. No nos podemos hacer nada. Okay. No. O sea, no. Nada de que tu amiguito, te dormiste con tu amiguito de la prepa y tuviste sexo y ya te volviste homosexual. Para concluir, si tú como gay te vas a un campamento militar y tomas clases de karate, como son las ideas erróneas, y tomas, ajá, clases de karate y 1,000 horas de fútbol diarias y todo, no te vas a volver heterosexual. Ya. ¿Eso te responde tu pregunta? A mí más o menos, pero vamos bueno, a ver. Bueno, el público. Ahora, igual una persona, un hombre, una mujer heterosexual, vamos a hablar de en el caso, una mujer lesbiana,